Bueno, hola a todos, bienvenidos a el programa piloto de este podcast de música de videojuegos llamado Beat Dancers. Este episodio es el Attraction Mode, que para los que no están enterados, el Attraction Mode era como un modo que aparecía en los arcades. Mientras nadie estaba haciendo nada, aparecía gameplay de fondo, como para traer a la gente a jugar. Y la idea de este episodio es justamente lo mismo, digamos. Bueno, voy a empezar a presentar a la gente. Tenemos primero a Paul, alias el negro Paul. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas noches, señor Petro. Muy bien, por suerte. Un poco nervioso empezando con este proyecto. Pero bueno, con muchas ganas de ponerle toda la onda y todo el ritmo. Buenísimo. Acá, bueno, para seguir un poco con las presentaciones, a mi derecha virtual tenemos al mismísimo señor Teodoro. El mismísimo Lord Teodoro Cordura, o Ted. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Mi nombre es Ted Cord. Y nada, voy a estar con mis dos amigos haciendo este podcast sobre música y videojuegos, que es algo que nos gusta a los tres. Y nada, volviendo a cerrar el círculo, está Petro, que va a manejar la nave y a darle buen curso, a ver qué pasa. Dale, por lo menos por este programa. Ya en los próximos vamos a ir rotando y los presentadores vamos a ser cualquiera de nosotros tres. Muy bien. Si les parece, les explico más o menos la idea del podcast. Me parece muy bien. Bueno, el tema va a ser así. Cada ronda, digamos, va a ser un tema hecho subido por cada uno de nosotros tres. Por ahora no vamos a tener ninguna temática, pero en el futuro, quién sabe, puede haber especiales, puede haber especiales de algún tema, de una franquicia especial o de una compañía, o puede ser libre. ¿Vos decís tipo el especial para cortarse las venas, edición extra emo? O sí. Covers. Sí. O covers, o temas muy, muy ponjas, o temas de tan malos que son buenos. Ah, pero estamos como queremos, entonces. Somos nosotros. Somos re. Así que cada uno, bueno, va a subir uno de estos temas. Y después del tema vamos a charlar del algo relacionado al juego, o alguna experiencia que nos tiene, que nos dio el juego, o lo que sea que se nos ocurra en la mente. Perfecto. Bueno, si les parece, podemos arrancar con el primer tema. Dale. Vamos. Vamos así, con sorpresa, que nadie sepa qué tema es. Ahí va. Muy bien. Thank you. este fue el primer tema. Se llama Beautiful Rain, Somersault, del Danganronpa 2. Es un juego bastante extraño. El famoso Danganronpa. Sí. Danganronpan. Sí. Sí, tiene 23 millones de traducciones diferentes. Sí. ¿Este salió en Vita primero o ya tenía antes juegos? Salió uno, el primero salió en PSP, en japonés. Sí. Pues salió el 2, que no me acuerdo si salió en PSP y después hicieron ports en Vita, del 1 y el del 2, y después en PC. Bien, y para el que no tiene la más mínima idea de qué la vienen los Danganronpa, ¿cómo sería el tema? Y tratan de garompas, ¿no? Como el nombre indica. No, Ah, está bien. Este sería el segundo. Claro, la segunda garompa. El impacto de Evangelion, pero la segunda garompa. bien. Los Danganronpa son como... No sé si jugaron alguno de ustedes el Phoenix Wright. Sí. Bueno. Son como investigaciones de asesinatos. Son novelas gráficas. Claro, sí. Más novelas gráficas. Son más novelas gráficas. En estos, generalmente, son un grupo de estudiantes. Son todos como que tienen habilidades especiales. Porque son los ultimates, los mejores en distintas cosas. Y los encierran en una escuela. Y para salir de la escuela, tiene que quedar... O uno solo vivo por el asesinato perfecto. O sea, es como una especie de gauntlet de asesinos. Algo así. El tema es que los ponen en tanta presión que se como que empiezan a caer cada uno en la desesperación. Y en vez de tratar de cooperar, terminan cagándose a piñas unos contra otros. Y... Okay. Es una cosa muy extraña esto. Es raro. Después tenés en cada caso, vos vas haciendo una investigación, de agarrando pistas, tratando de deducir distintas cosas, y después tenés como un trial, digamos. Que vos vas presentando pruebas, debatiendo con los otros flacos, y tratando de... ver, como un debate. Claro. Y tratando de ver quién es el culpable. Si le pifian al culpable, entonces el que asesinó queda libre y los demás se mueren. Y... Ah, muy bien. Sí, sí. Sin presión. Sí, sin presión. Muy, muy tranqui todo. Y obviamente si culpan al que es culpable, bueno, muere ese. Y sigue. En tema de historia está muy bueno, te reengancha y... Duran bastante, viste, las novelas gráficas son de duran. Sí. Y esta. Y ponele que el segundo, el Danganronpa 2, dura 30 horas. Ah, sí, bastante contenido, especialmente teniendo en cuenta que es novela gráfica al estilo Phoenix Wright, digo, son imágenes, estilo anime. Digo, para el que no, para el que no está familiarizado con el género, son imágenes estilo anime con cuadros de texto que van contándote, que te van narrando los diálogos y eso. Sí, exacto. Tiene un poco de interacción más. Claro, la resolución de los casos y eso. Claro, por el tema de resolución de casos y porque tenés como a veces tiempo libre donde no pasa nada y vas como congeniando con la gente, generando vínculos y cosas así. Como para conocer más a la persona. No sé si quieren decir algo más del Danganronpa. Yo no jugué ninguno. Para empezar, ¿podés levantar desde cualquiera? ¿Cada uno es una historia contenida o tenés que empezar desde el primero sí o sí? No, en realidad vos podés empezar de donde quieras. El primero es obviamente el mejor para empezar. El segundo tiene algún que otro guiño, pero podés jugarlo sin problemas. Y el 3, claro. Lo mismo. Es el estilo de las sagas japonesas, que tienen el mismo nombre, pero, sí. Pero son como más una sugerencia de temática que otra cosa. Final claro. Fantasy teléfono. Claro. Bueno, ¿seguimos entonces? Cuando usted diga, capitán. Buenísimo. Entonces, ¿a quién le toca? Este me había tocado a mí, me había olvidado decirles. Perdón, una cosa más que me quedó. ¿Quién desarrolla tus juegos? Estos juegos están desarrollados por... Buena pregunta. Es por Spike Chunsoft. Son unos flacos que hacen muchas novelas gráficas. Se hicieron bastante famosos con 999. ¿Viste Nine Person? Ah, sí. ¿Ese es el de DS o 3DS? DS, 3DS y creo Play y PC Vita creo que también. Y se hicieron bastante famosos con eso y a partir de ahí medio que repuntaron y fueron para arriba. Pero siempre se manejan dentro del género. Claro. Dentro de ese nicho. Sí, claro. Sí. Sí, en Occidente la realidad es que no es algo que llegue tanto. Claro. Es algo más. Sí, yo soy muy japonés. Es un género que me gustaría entrar, porque la verdad que no tengo mucho de este estilo, pero suena interesante. Sí, yo saliendo de los dos primeros Phoenix Wright, no conozco casi nada. Bueno, el Steins Gate, que dicen que es excelente, pero nada más. Es excelente. Es excelente. Si es mejor que el anime o si es igual que el anime o hasta es un poco peor que el anime, va a estar buenísimo. Sí. Es mejor. Haría un montón de cosas más. Y bueno, Ted, estaría bueno como para empezar con las novelas gráficas, pues te lleva bastante. Sí, me llamó bastante la atención, así que le voy a dar una prueba de mi. Quizás arranque con el de PSP, que es lo que tengo más a mano. Vos dale. Sí, dale una que no te vas a arrepentir. Bueno, vamos con tu tema, Paul, ¿te parece? Vamos con el siguiente tema, sí. Cuando usted diga. Play nomás. Dale, pásame la música. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta. Este tema se llama Resurrections, es del juego Celeste. Es un juego que salió hace muy poco, en enero de este año, 25 de enero. Lo desarrolla la empresa Matt Makes Games, que son los mismos desarrolladores del... sí, son los mismos tipos que hicieron el Tower for Ascension. Ah, por eso tiene una estética tan... Excelente juego. Claro, la estética, el estilo de animaciones, todo está como muy, muy similar a lo que es el Towerfall. Pero bueno, donde el Towerfall es un juego competitivo, más tipo party, está pensado para ser una cosa completamente single. Y bueno, el juego en sí es un plataformero, podría decirse de estilo Mario, pero está como más... bastante lejos de un Mario. Es como el Super Meat Boy, o sea, avanzar, plataformear, morir y volver a plataformear. Exacto, la premisa es esa, es jugar un nivel una y otra vez hasta que aprendiste como todos los movimientos, es como que tiene mucha precisión y secuencias de movimientos que ya por momentos se vuelven casi mecánicas. Y bueno, la idea es que, lo que tiene interesante es que toma la premisa esa del Meat Boy y la premisa de, por ejemplo, el Hotline Miami. Sí. De morir y empezar de nuevo el nivel, pero con niveles muy acotados. Como así, rápido. Claro. Claro. El Super Meat Boy tenía un poco de eso, pero tenía secuencias que por ahí eran, no sé, a mí me resultaba más frustrante en general. Y este como que la curva de dificultad desde el principio va como... tan bien planteada que de golpe te das cuenta que estás haciendo cosas hiper complejas. Pero bueno, la verdad que es un juego que está muy lindo. Yo me lo regaló, bueno, acá el señor ¡Feliz Ted! ¡Feliz cumpleaños! Sí, me lo regaló el señor Teddy junto con su novia para mi cumpleaños y bueno, lo estuve jugando un poco. Juegazo, yo lo jugué en casa también. Y además de ser un juego que mecánicamente es súper fluido, porque los controles están muy bien, responden al instante, y está todo pensado para que vos realmente te sientas como re hábil jugándolo, tiene una buena historia. Tiene como toda una vuelta de tuerca psicológica y como de cosas medio paranormales. Súper interesante. De hecho, este tema es el segundo capítulo del juego. Y bueno... va como lo que les decía antes durante la pausita que hicimos. Es como que los capítulos tienen un tema que es todo el capítulo y el tema va lupeando una parte hasta que llegas al siguiente acto de ese capítulo y se va construyendo y va acompañando lo que está pasando en la historia o en la acción, digamos. Sí, onda que te van a venir instrumentos, más boludeces. Exacto, ajá. Exacto. Toda la última parte de este tema es justamente una persecución que te está persiguiendo un personaje y vos no te podés quedar quieto, literalmente. Sobre eso, el juego no tiene backtracking, es siempre hacia adelante. Es siempre hacia adelante, sí. Tenés backtracking en algunas partes que podés retroceder, pero hay lugares en los que de golpe, no sé, saltaste, caíste en una plataforma y no podés volver a bajar. Claro. Pero también podías ir tipo para arriba, ¿no? Sí, el juego en general es como que avanzás hacia... siempre los niveles son hacia la derecha y hacia arriba, pero vos podés de golpe encontrarte con un nivel en el que hay un secretito escondido o hay una salida hacia la izquierda y esa salida suele llevarte alguna cosa bonus. Igual después medio que va variando eso. Claro. Pero bueno, como regla general, al menos al principio va hacia arriba, hacia la derecha. Como que tiene una dirección clara. Claro. No, no es que no te pasa de sentirte que no sabes hacia dónde tenés que ir. ¿Tiene voces el juego o es siempre está enfocado en voz adelantando pantallas? No, en realidad tiene como cutscenes en las que los personajes hablan, aparecen cuadros de texto como animados con la carita del personaje y las voces son como sonidos MIDI, como si fuesen los instrumentos de los temas de juegos, no sé, de Sega, ponele. Sí, qué copado. Están como entonados para representar el estado anímico del personaje, por ejemplo. Hay un momento en el que un personaje habla de forma condescendiente, está pero increíble lo bien hecho que está eso. O sea, son extremadamente expresivos. Sí, tengo muchas ganas de jugarlo este sí, juego. Sí, yo también. Tengo ganas de comprar. Sí, la verdad que se los recomiendo mucho, creo que lo van a disfrutar. Sí, está para todo, ¿no? ¿El Celeste? Sí, salió para PC, para, o sea, PC, Mac, Linux, para Play 4, Xbox One y para Nintendo Switch. Perfecto. Al menos eso hasta ahora. Este había salido, como el Cave Story, ¿no? Había salido originalmente para Pico Drive. ¿Pico Drive? No, Pico. ¿Cómo es? No, Pico Drive. Sí, el juego originalmente. Sí, Pico Pico 8. Edge. El juego originalmente, el concepto del juego en Sí. realidad lo crearon durante una Game Jam. Para los que no saben, una Game Jam es como una especie de desafío en el cual un desarrollador de videojuegos, ya sea profesional o amateur, se propone como reto desarrollar un juego o un prototipo de un juego en un tiempo extremadamente corto, como decirte, un fin de semana. Y siguiendo una temática específica. O Exacto. una temática, una Con, frase. o, con, o alguna constraint, como alguna Claro, limitación. claro. Y de hecho, el juego en sí te incluye ese prototipo de Pico 8. Ah, vea qué buena onda. Te lo incluye en un lugar bonus, que en un lugar secreto, que si lo encontraste, puedes jugar el prototipo completo. Ah, muy bien. Ah, entero. Entero, sí. Muy bien. Ah, bueno. Ya que nombramos lo de Pico 8, para los que no sepan, Pico 8 es como una especie de plataforma que trata de emular lo que eran las consolas viejas de 8 bits, y que puedes hacer jueguitos y que se vean como si fuese un juego de Commodore 64, pero bueno, tiene sin los problemas que tenían los juegos de esa época, ¿no? De ahí salió el Cave Story, ¿no? ¿O estoy Me flasheando? parece. Sí, ¿sabes? ¿Sabes que no sabía? Sí, me da la sensación de que sí. Si no es el Cave Story, es alguno de esos juegos que hicieron los del Cave Story. Claro. Pero me parece que vas bien encaminado por ahí. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. ¿Y el que quiere es el este? Uf, Que no, no te lo voy a completar, no te lo voy a completar. le cueste. ¿O no? Vamos con el próximo tema. Dale. Muy bien. Thank you. Esto fue el tema Incoming del Xenoblade Chronicles 2. Es un juegazo que estoy jugando ahora. Salió para Nintendo Switch en diciembre del año pasado. Es un action RPG donde seguís la historia de Rex, que es como un caza recompensas que está yendo en camino a Elysium. Claro, junto con su waifu, ¿no? Con la waifu, sí. Que en este juego, que no estaba en el anterior, en el primero, que salió solamente para Wii, incluye lo que serían las blades y los drivers. A ver, el driver sería tu personaje, el principal, y el blade sería como tu persona, como en los juegos persona. Claro, como tu alter ego. Que carga, claro, como un alter ego, que carga tu arma y le da poderes. ¿Pero que es un NPC que te acompaña durante el juego? Te acompaña durante el juego y está dentro de tu party. Ah, ok. Pero solamente, o sea, cada driver tiene su blade. Maestro, como un maestro y un esclavo, digamos. Claro, algo así, sí. Pero vos sin el blade no tendrías poderes que manejás. O sea, tus armas no tendrían el poder que tienen, sino tendrías conectado una blade. Claro. Hasta el momento, hasta donde llegué yo, todavía lo estoy jugando, puedo cargar hasta 3 blades. Cada uno con su diferente poder. Por ejemplo, tengo una que es de fuego, uno de tierra y uno de viento. Más o menos los conceptos como se maneja en Pokémon. Claro. ¿Son los blades, son todas minas o hay flacos? Tenés hombres y mujeres. Ah, entonces no son Waifu Chronicles. ¿Viste? Sí, las Waifu Chronicles. O jugando Chronicles. Cada una de estas blades tiene su diferente clase. Por ejemplo, te podés tener un healer, que es el que cura la party, un tanque, es el que va siempre al frente, o uno de ataque. Y ese enfoque se lo da según qué blade equipás, o sea que cualquier personaje puede cumplir cualquier rol. Exacto, y cada naturaleza también, como decía recién, de fuego, viento, o sea, tenés que equipar. Cada elemento. Claro, armar tu party según las necesidades que tengas. La verdad que es un juego que al principio cuesta entrar un poco porque tiene mucha técnica y te está tirando tutoriales constantemente en la cara. Sí. Es demasiada información a veces. El original de Will le pasaba lo mismo. Creo que es algo muy de ese género, de ese estilo de JRPG. Sí. Creo que al principio que hablaba con ustedes, cuando estaba empezando a jugar el juego, que era algo que me tiraba muy para atrás. El tema de que constantemente me estén explicando, ya pasadas 10 horas me seguían tirando tutoriales y era un poco complicado. Digo, claro. Pero pasada la barrera, la verdad que es un gran juego que lo estoy disfrutando mucho, con sus problemas, pero un gran juego. Sí. Sí, la música que tiene es increíble. Sí, eso es lo que quería decir. Está hecho con muchísimo cariño en todos lados. O sea, sí. Desde el apartado visual. Sí. Por el tema del gameplay también. Sí, y el mundo abierto, lo que han laburado ahí es increíble. Sí, boludo. Tenés escenarios que son. Sí. Una pregunta para Petro, que justo estaba mencionando algo del compositor en sí. ¿Es el mismo compositor que en el Xenoblade Chronicles original? No. El tema es este: el compositor del Xenoblade original es Yoko Shimomura, que es una flaca que hizo un montón de juegos como Kingdom Hearts. Ahora en el Final Fantasy XV estaba también como compositora principal, digamos. Después está, según entiendo yo, como una banda que se llama Ace. Está liderada por dos o tres personas más. Y esa banda es como un grupo de compositores, no sé cómo se dice. Son un montón. ¿Como sesionistas? Sí, es una cantidad enorme de gente. Como una big band. Un colectivo. Claro. Y en este está mi compositor favorito de la vida, que es Yasunori Mitsuda, que es un flaco y hace un montón que no hace música, o sea, que no compone para juegos. Desde ¿Que esta es la vuelta? Esta, digamos que es la vuelta, o capaz es el aporte del flaco. Capaz, no sé, anda a saber si vuelve a hacer soundtrack de videojuegos. Sí, yo lo que estuve leyendo es que considera que es el trabajo más grande en el que estuvo. trabajo con 300 músicos. Ah, bien. Y un total de 20.000 partituras musicales. Ah, listo. Está bien. Para escuchar un toque. Es un tema, que son 10 minutos nada más. Alrededor de 120 tracks de pistas grabadas. Incluso en el nivel a donde estoy, en el capítulo donde estoy, hay todo un nivel que es un coro. Mm. Ah, yo también lo escuché eso. Pone la piel de gallina, me encanta. Ah, tremendo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la música de este juego. Estoy pensando seriamente en conseguirme el soundtrack físico porque la verdad que porque me está haciendo flashear mucho. La sí, manija es muy poderosa. La manija puede más. Como decía Rodrigo. Que Dios lo bendiga. Lo tenga. Ya está, cortemos acá, muchachos. Que Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, no sé. Yo el primero no. El primer Xenoblade Chronicles jugué 2 horas, le habré metido muy poco tiempo. Y nada, después salió la posibilidad de comprar este. Estuve investigando y la verdad que por lo que leía era como que la historia se podía entender y por ahora no estoy teniendo problemas. Sí, tengo entendido que es como todo este estilo, como todo este estilo de juego, ¿no? Que justamente el nombre es como una sugerencia bueno. De estilo, digamos. Claro, un estilo, una temática, una estética. Uh-huh. Sí, pero me parece que. ¿Cuál es el de que salió para Wii U? El Xenoblade Chronicles X. O sea, este sería el tercero. Claro. El Chronicles X no tiene nada que ver. Me parece que es un spin-off. Sí, es un spin-off, no tiene nada que ver con nada. Sí, claro. Ah, ¿y este tiene una relación con el anterior, con el Xenoblade Chronicles 1? Con la historia no estoy teniendo problema. Uh-huh. Se puede seguir, se puede entender sin problemas. Mm. Quizás cuando lo termine le pueda pegar una revisión al otro. Sí. Si lo agarrás, agarralo con mucha paciencia, porque es un juego muy largo. Sí, este también hay que tenerle un poco de paciencia, no por lo largo, sino por la cantidad de tutoriales que me tiraron en la cara. Pero bueno, esa sí. Parte ya pasó. Bueno. Pero nada, es muy, muy disfrutable y la verdad que es recomendable. Y la música, y visualmente también es muy... Sí, sí, visualmente estos... Muy atractivo visualmente. Los Xenoblade Chronicles son hermosos visualmente. Sí, la... Y bueno, un punto negativo que los muchachos se la pasan gritando todo el tiempo. Y es medio animado, sí. Y no paran de gritar. Te juro que le tuve que bajar el volumen a lo que es el volumen de las voces en batalla porque te vuelve loco. Te dan ganas de apagar todo y matar, salir a la calle y matar. Ok, entonces te recomiendo que no juegues el Xenoblade Chronicles de Wii porque es igual. Sí. Estaban todo el tiempo gritando, se decían cosas en el medio del combate porque uno hacía algo y... Es terrible. Con prompts y todo, sí, sí. Y tipo se felicitaban, era... Sí. Más si ahí había personajes insoportables. Claro. Que hablaban como medio con voz tijona. Muy recomendable. Tienen la posibilidad y tienen la Switch. Es un recomendable y le pongo una carita de Ted Kord dorada. Ah, bueno, una carita de Ted Kord dorada. No cualquiera. Un Kord dorado. Lleva, no cualquiera se lleva eso, ¿eh? Viola, ¿eh? No, solo el WoW Dave. Alto juego. Que ya vamos a hablar del WoW Dave. Sí, vamos a hablar del WoW Dave. El mejor plot desde la historia. Bueno, el mejor. Así que bueno, jueguenlo, si pueden y disfrútenlo. Muy bien. No, pero ¿a dónde vas, pibe? Todavía no terminamos con esto. Claro. Ya estoy, me tengo que tomar el colectivo, chao. No. Drops Mike. Claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que este corre a cuenta mía. Vamos. Corro nomás. Thank you. Lo que acaban de escuchar se llama Joe's Bar, del juego de Yabu. El bar de Joe. El bar de Juan. ¿Por qué? De Joe, no de John. No, pero, bueno, ¿y Joe cómo serían? Joe es Juan. Joe es no, Juan también. John es Juan. El bar de José. De José, ahí está. De Josué. El bar de Josecito. De ok, José. ¿Por qué no? Está bien. De Josué y los mandamientos. Bueno, volviendo. El Deja Vu es una serie, un juego que salió originalmente para la Mac, si no me equivoco, como parte de un... ¿Cómo para la Mac? ¿Para qué Mac? Hay muchas Mac. Para una Mac, no importa. Cuestión. Pero estamos hablando de la época en la que era la personal computer IBM o la Mac. McDonald's, sí, ahí está. Esa, la que dijo Ted. La McDonald's. Bien. Primero salió para una Mac. Ahí está, para el Apple Macintosh. Ah, está bien, uno de los primeros modelos. Sí, para uno de los primeros, en el 85, creo, más o menos. Y ahí estamos. Y junto con esto, es como una especie de serie, digamos. Una serie de juegos que se llama MacVentures. Que... ¿Alto nombre? Sí, sí. Que siguen como una... Las MacAventuras. Claro. Siguen como una serie de temáticas bastante distintas, pero con un estilo de gameplay similar. O sea, es como un point and click, donde vos vas, como dice el nombre, haciendo clic en distintos lugares y haciendo distintas acciones. En el Deja Vu, tenemos la historia de Ace Harding. Escuchate esa. Ace Harding. Suena a nombre de... Sí, suena a nombre de detective policial negro. Sí. Es que todo el juego es tipo como una especie de policial negro. Vos te levantás del baño sin haber recordado nada de cómo llegaste ahí. Como la vida real. Claro, como o sea, básicamente un día normal en la semana de todo. Claro. Sí. Me levanto y hago cosas de detective. Y no me acuerdo quién soy. Sí. Y en el baño de al lado hay un flaco muerto. Y vos estás sin tus pertenencias. ¿Estás seguro de que este juego no lo hiciste vos hace como 40 años? No me acuerdo. Y a partir de esto, vos vas tratando de descubrir quién sos primero que nada y tratando de velar un par de misterios relacionados a mucha gente que te quiere incriminar por un crimen que no cometiste. Como si fuera la brigada A, pero sos vos solo. Como si fueras la brigada A, pero sin brigada. Claro. Y sin Mario Baracus. La brigada de la soledad. Claro, la brigada solo, yo. Ahora, esto vos decías que es un juego así como que vas haciendo clic en acciones y todo eso. O sea, es una aventura point and click, el mismo estilo que los Monkey Island, por ejemplo. Claro, la cuestión con esto es que yo este tema, el que pasé, no es del Mac, sino que salió en un momento para la NES, junto con Uninvited, Shadowgate y Deja Vu 2. El tema es que la temática point and click ahí es medio bizarra con un control de NES. Claro. Pero había un par que habían salido point and click. No, ¿no estaba el Maniac Mansion? Sí, el Maniac Mansion estaba. Y el... Sí, sí, pero esas interfaces no se traducían muy bien a un joystick. No, para nada. Y este, sí, la verdad no se traduce muy bien con el joystick. Funciona medio raro. Encima tiene unas mecánicas medio extrañas. Por ejemplo, si querés agarrar lo que está en un bolsillo de tu saco, en el va, por ejemplo, en la primera escena tenés agarrar el saco. Agarrás, el saco tiene, en la parte de los ítems tiene el bolsillo, abrís el bolsillo. El bolsillo tiene una carta, agarrás no. La carta. Tenés que abrir la carta, es todo una odisea el prólogo de ese juego. Insoportable. Lo bueno. Es bueno que los tiempos han cambiado y la tecnología dejó atrás esos AFS y el game design, ¿no? Sí. Encima eso, el juego tiene esas cosas medio extrañas de la época que tipo perdés y no sabes por qué. en un momento te... Igual es destacable tipo que hayan hecho juegos point and click para la NES. Sí, boludo, a ver. Sí, totalmente. Tecnológicamente debe haber sido muy groso eso. Sí, encima se ve muy, muy bueno el juego. O sea, tiene muy buenos gráficos para hacer un juego de NES. El estándar estaba muy bien. La música, bueno, se las acabo de pasar. Es complicado. Sí, está muy bien. Está muy copada. Sí, boludo, es como renovar, repiador. Está, o sea, dentro de las limitaciones que tenía la consola, suena extremadamente, está como muy bien hecho. Sí. Y estoy viendo un par de imágenes. O sea, está bastante bien gráficamente para la época. Sí, boludo, a ver, se ve muy bien. Hay algunas imágenes que capaz se mezclan con las de la Mac, pero las imágenes de NES están muy buenas, sí. Igual. Sí, están muy bien. Así que bueno. Estoy viendo acá un muchacho sangrando sobre un escritorio. Muy interesante. Sí, ese. Ese creo que no está en la versión de NES. O capaz sí, no me acuerdo. Pero sí, un spoiler. Pero viste que las... Dudo que alguien vaya a tomarse el laburo de jugar esto hoy. Pues, hijo de puta, me spoileaste el déjà vu. Esto es una mierda, lo estaba esperando a jugar durante toda mi vida. Pero bueno, hablando de jugar, nada, me gustaría algún día, no sé, jugar a los demás que quedan, porque no me parece ni el Deja Vu 2, ni el Shadowgate, ni el Uninvited. ¿Quién? Ah, mirá, el Shadowgate, la tengo la tapa de haberlo visto. Sí, boludo, Shadowgate es reconocido. Es más, creo que salió una reedición del Shadowgate hace muy poco para la PC. Y la verdad que en 2014, ahí está. Así. Estéticamente está interesante. Sí. Ah, sí. Sí. Están muy piolas, muy muy buenos. Bueno, quizá podés conseguir alguna de las versiones de Mac o alguna versión de PC vieja y correr la emulada, quizá en GOG está o algo de eso. ¿Sabes qué? Me parece, creo que en GOG había algo de eso. No estoy seguro. Es muy probable, si están los Tex Murphy, que son unos juegos viejísimos, en las mismas líneas. Sí. Pero más toscos. Sí, en algunas cosas. Sí. Sí, algunos de esos yo sé que están. No me acuerdo cuáles, pero sé que están. Bueno, ¿les parece que pasemos al siguiente? Sí, por supuesto. Bueno. Cuando, si nadie tiene nada más para sumar. No, yo ya estoy. Ya estoy en el lugar de show, nos revimos. Bueno, vamos con lo que viene entonces. Dale. Vamos. Bueno, este es el tema Her Breath, Her Land. Es parte del soundtrack del Horizon Zero Dawn, que es un juego que salió el año pasado para Play 4, exclusivo, hecho por la gente de Guerrilla Games, que son los que hicieron los Killzone. Killzone. Killzone, no, sí, es la versión italiana. Sí, pa' fanculo. Tiene. bueno, la premisa de Horizon es que básicamente sos una especie de vikinga. El protagonista del juego es una mujer que se llama Aloy, como aleación, pero no porque está escrito distinto. Claro. Y la idea es que vos estás en un mundo como postapocalíptico al estilo El Enslaved de PlayStation 3, Odyssey to the West. Sí, como Tipo, que la como que la naturaleza agarró. humanidad, claro, la naturaleza avanzó sobre las ciudades Sí. y hay robots por todos lados, pero a diferencia del Enslaved, que los robots eran robots como humanoides y eran específicamente para luchar contra los humanos, acá los robots, tenés robots que son como animales, hay un robot que es gigante que parece como un dinosaurio, hay unos que parecen como caballos y cosas así. Y es como la fauna, ¿no? Digamos. Claro, hay algunos animales, porque vos podés cazar animales para crear inventario y cosas así. ¿Es parte de la historia cómo pasó o es spoiler? Sí, es parte de la historia cómo pasó. O sea, no sabes cómo pasó, te vas enterando. Tiene mucho Sí. de encontrar ítems y cosas así. Pues el tema es el siguiente. En el prólogo del juego, vos ves a un personaje que la lleva a la protagonista siendo bebé. Y como que la bautiza con los rituales de la tribu a la que pertenece, porque la humanidad vive como en tribus. Sí, volvió a las cavernas. Claro. Sí, no exactamente porque es como que tienen bastante conocimiento, pero sí, es como que le tienen un poco de aprensión a la tecnología porque hubo algún tipo de cataclismo relacionado con eso. Todo culpa de Google. Seguramente. Este Zuckerberg tiene mucho que ver. Exacto. Después de la tercera audiencia de Zuckerberg, vino la Salió historia, vino la historia de Horizon, de los Dinobots. de los Dinobots. Y bueno, la historia, la verdad que es súper interesante. Todavía no la terminé, porque ya debo haber puesto como 30 horas encima del juego. Pero el tema es que hay tantas cosas para hacer que no tenés apuro por ir con la historia principal. No porque la historia no sea interesante, sino porque todo el resto es muy divertido de hacer también. Sea porque las side quests te aportan bastante. Sí, y aparte es súper entretenido. De golpe vos vas corriendo, vas corriendo, vas caminando, vas explorando por ahí. El mundo es un mundo abierto y encontrás como un rebaño de animales o una manada o una bandada, dependiendo del tipo de robots que hay. Y de golpe te escondes en unos pastitos ahí y empezás a vigilarlos un poco, los analizás, todo. Vos tenés un artefacto que se llama el Focus, Es como que un es como terrorcito, lo que ¿no? te da. No, no era ¿Cómo, un cómo? dron, no era un dron, era como un algo que te No, no, enhanceaba la vista. es como si fuese. Sí, ni siquiera no es que te mejora la vista tampoco. Es un HUD Es que tiene la mina. como. Claro, es como la interfaz que vos tenés, que te da la información de los enemigos, de cuánta vida tenés y todas esas cosas, está integrada en la historia. Sí. El personaje lo ve, no es que te lo están poniendo a vos como jugador solamente. Eso es algo que me pareció muy interesante, porque es como que hace todo un poquito más inmersivo, ¿no? Sí. Y bueno, vos si analizás con ese aparato a los distintos tipos de robots que te encontrás, ves los puntos débiles, entonces el acercamiento para cada tipo de robot va a ser distinto, tenés un montón de armas distintas y tenés justamente que plantear estrategias completamente distintas con distintos robots. Algunos, por ejemplo, podés ir de frente y te la bancás. Pero hay uno, por ejemplo, que es el de la tapa, que es como un robot, como si fuese un tiranosaurio Rex, que tiene dos lanzamisiles en la espalda Tranqui. y además tiene una cola que es como una especie de hacha gigante que Claro. donde te ve te hace pelota. Incluso si no te ve te puede hacer pelota también. Bien. Y bueno, te digo, la historia todavía no vi demasiado porque llegué a salir del prólogo. Jugué un poco más y no avancé más, pero el mundo es enorme, tenés misiones como muy variadas para hacer. Visualmente creo que es uno de los juegos que mejor se ve de los que yo jugué para Play 4. No solo en estética, que la estética es muy linda, es realmente gráficamente impresionante. Sí, tiene distinción, está re bien cuidado con los detalles, está muy bien ambientado. Sí, sí, ¿Y sí. musicalmente? Y musicalmente, la verdad que tiene algo raro, que es que el soundtrack no sé si se para tan bien por sí solo, todavía no lo escuché, no me puse a escucharlo individualmente, pero acompaña muy bien como la sensación constante que vos tenés mientras explorás el mundo, que es una mezcla de como de paz, porque es como que... Sí, te va acompañando. Claro, es como una mezcla de paz, porque el mundo ese es como... Más allá de que están las máquinas esas gigantes, son parte de la cotidianeidad. Claro. Y al mismo tiempo tiene como una especie de nostalgia, como una melancolía, porque vos vas encontrando objetos del pasado, y Sí. algunos de esos objetos del pasado podés interactuar y te dan información. Podés encontrar como logs de audio, logs escritos, encontrás, no sé, tazas o cosas así. Sí, Y cosas del eso es como mundo que te de... va contando la historia. O sea, te va contando la historia de lo que pasó, cómo llegó el mundo a ese lugar en el que está. Claro. Sí. Y es súper interesante eso. Buenísimo. Y así que la verdad que es realmente muy, pero muy bueno. Fue muy divertido. Por lo que estuve viendo, vos, ¿tu arsenal es solamente flechas o tenés...? Pues estuve viendo un par de videos. Sí, no, en realidad lo que tenés es... Bueno, esa es una cosa, mecánicamente está muy buena. Vos tenés un montón de armas distintas. Tenés dos tipos, hasta donde yo llegué, tengo dos arcos distintos, un arco corto y un arco largo, que tienen funciones diferentes. El arco largo, por ejemplo, tiene unas flechas especiales para soltarle piezas a las máquinas, Sí. y el arco corto tiene flechas incendiarias o flechas normales para cazar animales. Y el arco largo tiene, digo, estas flechas que son, tiene unas flechas de precisión que es como de más alcance, y además las flechas estas que le hacen daño específicamente a las partes que se pueden soltar. Después tenés como una especie de ballesta que dispara como unas estacas y pones cables que son como trampas, y esos cables pueden estar electrificados, pueden ser explosivos y así. Y además hasta ahora yo conseguí también una gomera que vos tirás como unas pelotas que son también de daño elemental y podés congelar a los robots o electrocutarlos. Mucho también con el ambiente, digamos, como para Sí, trampear tenés a que usar las cosas. muchísimo el entorno a tu favor, estar muy consciente todo el tiempo de lo que tenés alrededor, porque vos de golpe estás en un arbustito, le tiraste algo a un robot y el robot te viene a ver qué Te tiró el pasó. lomo. Claro, entonces vos tenés que estar como muy pendiente todo el tiempo de todo. O de golpe puedes dispararle a unos troncos y los troncos aplastan al robot. Es como muy, muy dinámico todo. Bueno, buenísimo. Sí, y perdón, una cosa más que quería agregar es que todo lo que son las armas están extremadamente bien balanceadas y no llegas a un punto en el que un arma sea como demasiado poderosa y puedas ganarle a cualquier enemigo con esa arma. Claro. El juego te obliga a que vos tengas que usar la variedad de herramientas que te da. Eso está muy bueno. Sí, y eso hace que sea súper interesante. ¿Son actualizables las armas o...? Sí, las podés modificar, les podés poner como mejoras, que las mejoras tienen slots como el estilo de los sockets en los Claro. Diablo, por ejemplo. Son como Sí. huequitos en los que pones mejoras y después puedes desbloquear una habilidad para poder sacarle esas mejoras y recuperarlas. Si no, cuando las reemplazas se destruyen. Claro, como un reroll. No es exactamente un reroll porque vos tenés concretamente vos tenés como los mods de mejora. Tenés tipo un mod que es, no sé, 15% de más de daño de fuego. Y se lo puedes poner a un arma. Y lo que tienes que también con eso, vos, a medida que vas comprando los tiers más altos de las armas, tienen mayor variedad de daños. Y de golpe podés como agarrar el arco ese corto que te decía y enfocarlo más al daño de fuego o más al daño que le haces con las flechas normales a los animales. Claro. Pero bueno, es como muy variado. Tenés también misiones de pelear contra enemigos humanos, es como súper completo, la verdad. Bueno, buenísimo, todo te está gustando mucho. Sí, la única crítica, digamos, que tendría es que por un lado es algo buenísimo y por otro lado hace que sea un poco más desencajado, como que te desencaja un poco más, es que las caras son extremadamente realistas, están Claro. muy, pero muy bien hechas. Y a veces pasa que en los diálogos las expresiones no están a la par de la calidad de las caras. Ah, sí. Entonces un personaje te está mirando con cara como de George Clooney cuando se está muriendo Alfred en Batman Forever. Pero te está contando que su hija está perdida y que está muy preocupado. Entonces, Claro. es como que no termina. Hay algunos momentos en los que te desencaja muchísimo la escena, pero bueno, igual tampoco es algo tan grave. Son como momentos. Sí. Nadie quiere yo Clooney. Claro. Y a los batipezones. Ay, sí, los Y batipezones. la batí tarjeta de crédito, que no salga de tu casa sin ella. Ay. Pero bueno, sí, un juego de Play 4 que probablemente ya lo jugó todo el mundo. A mí me llegó tarde porque, bueno, yo vivo en un tupper y estas cosas me llegan tarde. Pero si hay alguien que no lo jugó y que lo tenía ahí en el radar, realmente vale la pena. Buenísimo. Tiene el sello de Paul. Tiene el sello de Paul, definitivamente. Al final ustedes dos le pusieron sello y yo no le puse sello a nada. ¿Viste? Muy mal de tu parte. Yo soy estricto con los juegos. No hay No hay sellos. sellos para nadie. Bueno, pasamos al Bueno, siguiente tema. vamos con el siguiente tema. Bueno, esto fue el tema de Himalayas, o de Himalayas, del DuckTales Remastered. Es un juego que salió en el 2013. Salió para varias plataformas, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. En Wii U es donde lo jugué yo. Sí, creo que salió también para PC, no me acuerdo. ¿Para PC también salió? Sí, sí. Acá, a partir de ahora, empieza mi reinado de terror y de amor con WayForward. Me van a estar escuchando hablar mucho de WayForward porque amo lo que hacen. Musicalmente amo lo que hacen. Todos los productos que sacaron hasta ahora tienen mucho cariño. Sí, había salido para PC también este, ¿eh? Ah. Y no sé si para celulares también creo que sale. Y es probable. Bueno, es la remasterización del juego que salió para NES, el 89. El viejo DuckTales. El viejo DuckTales. Un gran juego que planteó muchas mecánicas que se están usando ahora, por ejemplo, el salto de Shovel Knight. El que el salto con la pala, sí, que baja con la pala. Con la pala. Bueno, es el salto que hace con el pogo. Tío Rico. Con el pogo, con el bastón hacia abajo. Sí. Yo lo jugué hace un par de años ya. ¿Mm? Apenas vi que salía para Wii U, la tenía muy, muy triste y sola, sin juegos, así que fue mi plataforma de elección. Musicalmente es increíble. En este tema que les acabo de pasar recién, pueden escuchar un pedacito del tema The Moon, clásico del DuckTales, uno de los más conocidos. El tema, sí, el tema del DuckTales. Sí, sí, sí. Aparte, una cantidad de instrumentos imbécil. Solo de guitarra que te vuelve loco, te derrite la cara. Y mientras estás jugando se te derrite la cara, te mancha el joystick, es todo un problema. Claro. Es todo un problema. Es como la escena, como la escena de Terminator que estaba Sarah Connor contra la contra las rejas y se hace. Claro. Esa, la de los juegos. Claro. Tiene un par de cambios. Bueno, aparte de la reedición en HD y todos gráficos dibujados a mano que parecen animación de Disney. Es más, no sé hasta qué nivel habrá mano ahí de Disney. Y alguna mano debe haber, seguramente. Es espectacular cómo se ve. Sí, sí, mínimamente la licencia la tienen ellos, así que deben haber rendido cuentas. El juego, aparte del cambio ese del original, tiene las voces de los personajes originales. ¿Están vivos todavía? Sí. Para el juego, porque le agregaron un poco más de historia. Mm. Quizás el original no tenía tanta. Agregaron un par de niveles más. Pero la verdad que es un juego hermoso y ahora supongo que se tiene que conseguir barato, pues ya pasaron un par de años. Sí, además está en todos lados. O sea, en una sale sí, lo conseguís. Creo que versiones físicas también se consiguen dentro de lo que serían los baratitos, porque... Sí, boludo, o sea, no hay muchos que quieran... O sea, no por desmerecer el juego, ¿no? Pero no hay muchos que quieran tener el DuckTales. Sí, porque es un cariño, un mimo a los que nos gusta mucho los retro. Sí, pero a lo que me refiero, ponerle una persona así, cualquiera, se le compró el DuckTales porque, no sé, lo quería para el nene, ¿entendés? Claro. Después el nene se... Sí, sí, a ver, el público para el que sacaron el DuckTales Remaster es claramente la gente que lo jugó de chico y... Claro, exactamente, es... Apela bueno, mucho a la nostalgia. Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, es algo que está muy en boga. El Shovel Knight, sin ir más lejos, que lo nombraba recién, también es un juego que está hecho para los que nos gustan sí, las aparte cosas retro. Empezás a analizar las mecánicas que tiene y tenés las mecánicas del DuckTales, de Mega Man. Claro. Incluso la música. Sí, sí, sí. Tenés muchos shades que son clásicos ya, ¿no? Por no decir viejos. Sí, sí, sí. Nada, sí, es verdad, la nostalgia está de moda. La nostalgia vende. La nostalgia vende. Es más, relacionado a eso justamente, al DuckTales, hace... creo justamente el año pasado, salió para estas fechas el Disney Afternoon Collection. Sí, si no saben, sí. No sé si saben, tiene. No, ¿de qué se trata? Es una colección de juegos, de todos juegos de Capcom, en su momento cuando tenían todas las licencias de temas de DuckTales o Chippendale. Y está el Tailspin. Sí, el Tailspin, DuckTales, el de Chippendale. El Pato Darwin. Sí, el Darwin Duck y los dos de Chippendale Rescue Rangers. Y está muy bueno, o sea, son como medio reediciones, tienen un par de cosas de más. No al nivel del sí, remaster, pero tiene bastante cariño, digamos. Sí, creo que le agregaron logros tipo Time Attack. Sí, muchos datos. Muchos datos. Creo que pues claro. Muchos datos. Sí, sí, muchas galerías, claro, de imágenes. Y me imagino que también le deben haber hecho el tratamiento GOG, digamos, ¿no? De ayornarlos para que técnicamente puedan correr en plataformas más nuevas. Sí, o sea, el Collection... Eso por ahí uno no lo tiene muy en cuenta, pero poder claro, jugar un juego de esa época en una máquina de hoy es algo que técnicamente es un laburo bastante importante. Sí, sí, sí. Mucha gente lo piensa en un remaster y dice, oh, no hicieron un carajo, estos hijos de puta le pusieron los skins nuevos y ya anda, pero no, hay mucho trabajo detrás de estos juegos. Sí, sí, salvo el Chrono Trigger para PC. Un saludo para Square Enix. Bueno, igualmente sacaron un parche hace un día atrás, ponele. Sí, sí, lo habían anunciado, pero son unos ladrones. Sí, igual a todo eso. O sea, tuvieron que esperar a que los fanáticos les flamearan todo el Twitter y sí, que los prendieran fuego en todas las redes sociales. Sí. Robaste un toque ahí. Sí, robaron un montón. Igual, boludo, está bien. Decimos, el Chrono Trigger se arregló. Pero el Final Fantasy VI no se arregló un carajo y sigue teniendo esas ediciones horribles de cara, de caras, de sprites, que después se los voy a pasar, se ven horribles, boludo. Son muy feos. Y bueno, pará, hace unos años había salido por primera vez el Final Fantasy VII para PC. Sí. Ajá. Era un cáncer ese port. Sí, y injugable. Tiene los temas en MIDI. Hermoso. Sí. Hermoso. Es verdad. Así que, bueno, es un plataformero. Es un poquito difícil. Hay que tenerle paciencia, pero es un gran juego. Lo van a disfrutar mucho. Y más si son de. Si tienen mi edad, yo estoy en los 35. Pura plataforma. Puro amor. DuckTales. Bueno, con esto ya llegamos a las al final del programa. ¿No, ya? Sí, pero nos vamos despidiendo con un temazo. Ahora lo que hacemos nosotros al final es elegir un tema entre los tres y hacerlo, ponerle play. Nosotros elegimos este tema porque según nosotros es el mejor juego del año pasado. Un juego que le fue muy muy bien. Tuvo bastante crítica positiva, ¿no? Obviamente. Sí, bastante, es decir poco, digo, es un juego que creo que todavía tengo que conocer a alguien que lo haya probado y no le haya parecido excelente. Mal, ¿sabes? Sí, exacto. Para juzgarlo. Para hacerle bullying hasta la muerte. Hasta que se cuelgue. Claro. Como Phil Fish. Hasta que, o no, por ahí le podemos poner la gorra. Ah. No, la gorra nunca, maestro, nunca. No cualquier gorra. La capi. La capi. La capi, te pusiste la capi, maestro. Bueno, ya podrán saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos hablando de... Y para el que no, justamente... Sí, hablamos del Mario Odyssey. Mario Odyssey. Sí, un juegazo que es el primer juego que compré en la Switch. Un juego que todavía no terminé, tampoco. Es bastante largo, especialmente si te agarra el trastorno obsesivo compulsivo y tenés que juntar todas las lunitas y encontrar todas las cositas, comprarte todos los trajes... Es, la verdad que... Bueno, yo llegué ahí. Hay mucho para hacer. Claro. Sí, tenés bastante para hacer. Las lunas escondidas por todo, por cada uno de los niveles es una locura. Sí. Ahora, no sé si lo vieron, agregaron un modo nuevo. Sí, algo había leído al respecto. ¿Globito Mode? Sí. El Globito Mode. Sí. Que Luigi esconde globos en los niveles y los tenés que encontrar. En realidad... diferentes usuarios esconden o vos para otros usuarios y con cada globo tenés que poner en 30 segundos, 40 segundos, depende de la dificultad del globo a donde esté escondido. Ah, muy piola. Y si llegás a encontrarlo dentro del límite de tiempo, te llevas la recompensa de monedas. Ah, muy bueno. Y las monedas después te sirven para canjearlo por los trajecitos y toda la boludez. Ah, está muy piola. Bueno, le agregaron una especie de multiplayer, muy interesante. Sí. Sí, es bastante simple, pero no te das cuenta y te pasas un rato largo buscando los globitos de los demás. está bastante bueno. Ya. Parecería como que estás hablando de por experiencia. Y... Ey, porque lo he hecho. yo desde que hiciste lo de eso de la actualización, que no lo juego. Pero lo bueno del juego es que no es que te obliga a agarrar las lunas, pero es como estás caminando. Y decís, ah, mira una luna, vamos a ver si la puedo tratar de agarrar. Es como muy emergente todo el tema de las lunas. Es que están bien ubicadas las lunas. Tenés las simples que van en camino de la historia. O sea, no es que tenés una traba en encontrar las lunas básicas para poder... Porque es así, vos tenés una cantidad de lunas que necesitas cargar en tu nave para poder avanzar al próximo nivel. Estas lunas, el básico para que puedas arrancar hacia el próximo nivel, no están escondidas o son difíciles de conseguir. No, no, de hecho la historia te obliga a pasar por los lugares en los que las vas a conseguir. No es que tenés que ponerte a explorar el nivel para encontrarlas. Claro, pero después tenés más lunas escondidas. Claro, sí, lo interesante es que no es solamente encontrar el rincón en el que cuando giras la cámara de cierta forma podés verla. Es, de golpe te encontrás con un NPC que está, no sé, por ejemplo, en el desierto, no me olvido más. Hay un lugar en el que hay unas ovejitas y está el NPC que te dice, se me escaparon las ovejas, ayúdame, no sé qué, y vos agarrás y le llevas las ovejas de nuevo, que es un minigame, es como una especie de minigame divertido, y cuando le llevaste la última oveja, eso te da una luna. Es como, bueno, el estilo de los, creo que el Mario 64 tenía un poco de cosas de eso. Sí, el Mario 64 en cada nivel te decía, te daba como una pista para tener la estrella. Sí, y lo que también tenía el 64 era que el nivel iba cambiando. Sí, depende exacto. De vos. Según tus acciones. Sí, yo creo que el Mario Odyssey es como una culminación de lo que hicieron, de todo lo que hicieron desde el Mario 64, Mario Galaxy. Sí, para mí es el Mario 3D definitivo. Mario 3D World, sí, totalmente. Sí, o una... Totalmente, y eso que el 3D World es excelente. Sí, o la siguiente evolución de lo que puede ser un juego de Mario, para mí. Sí. Sí, porque sí, eso sí, era el paso a seguir. Claro, además eso es algo que no recalcamos, que es mundo abierto, o sea, tenés distintos mundos o niveles, como los quieras llamar vos, pero en cada uno de estos son mundos abiertos. Zonas. Claro. Sí, son enormes. Sí, son muy grandes. Y son muy entretenidos, son muy como variados entre cada uno y te llama para recorrer, digamos. No estamos hablando de la mecánica principal nueva que tiene Mario. Ah. Que es Capi, que es su gorra, que puedes tirar sobre ciertos personajes y algunos objetos. Capturar la y objetos y capturar o tener las habilidades de ese objeto, por ejemplo. Sí. Como que los posees, no es solamente que adquirís las habilidades. No. Cuando el sombrero queda puesto sobre el bicho vos lo estás controlando. Sí, pero sí, Nintendo dijo que no era poseer, era capturar. No, poseer no. Claro, no, porque me imagino que no deben querer tener nada que ver con cultos satánicos. Posesión. Cosas así. Claro. Pero bueno, usemos la. Veamos prestado la palabra de la religión. Posees a los bichos y puedes usar sus habilidades. Sí, sí. Por ejemplo, para no spoilear mucho, en el. Creo que es el primer nivel. Sí, en el prólogo. Sí, en el prólogo, la primer posesión que haces es de una ranita. Sí. Claro, entonces después puedes saltar muchísimo más alto. Puedes saltar mucho más alto. Y ahí caminas sobre el agua. Va como que flotas. También, claro. Sí, sí. Nada. Capturando habilidades que ayudan a avanzar en el juego. Sí, sí, la verdad que es muy, pero muy bueno. Sí, y la variedad de habilidades que tenés. Sí, es ridículo. La variedad de habilidades, la variedad de diseños en los mundos. Cada mundo tiene como una personalidad muy única. Y realmente eso hace que no te aburras, porque por más que sí tenés algunas cuestiones que son quizá de repetición, que bueno, sí hay una cierta forma de conseguir una luna que es en todos los mundos igual, siempre tienen una vueltita de tuerca con respecto a cómo está diseñado ese mundo. Claro. Exacto. Mucho, no recuerdo si las puertas, vieron que hay ciertas puertas a las que puedes entrar con un tipo de disfraz. Sí. Si esas son parte de la historia. No, esas no son parte de la historia. Esa es opcional y sí, okay. Justamente es una de las lunas bonus que para conseguirlas es conseguirlas desde, o sea, te tenés que comprar el disfraz específicamente. Exacto. Y no te dicen necesitas el disfraz tal, te dicen de golpe, no sé, si querés, claro. En el desierto te dicen, si querés entrar acá vas a tener que, si querés entrar ahí, si te querés ir de fiesta con nosotros, vas a tener que vestirte como a nosotros. Claro. Claro. Muy bueno. Haces el poncho y le das duro. No, spoiler. Ay, por ahora te ponemos el pip. Claro. No sea malo. En cada uno de los mundos tenés la moneda, que sería la moneda de cada mundo, por ejemplo. Ah, sí. Claro. Porque eso es diferente también. Tenés las lunas y claro. lo que sería la moneda oficial de cada. De cada claro, o sea, es la, su criptomoneda. Es que en realidad toda la temática del juego es como que vos estás haciendo un viaje turístico. Claro, Entonces, exactamente. vos tenés las monedas doradas clásicas de Mario, tenés las lunas justamente que son siempre iguales de distintos colores, y después tenés la moneda local, como del país que estás visitando, de la tierra que estás Exactamente. visitando, y siempre es algo relativo al estilo de esa zona, eso es buenísimo. Es muy peor. Y aparte Y con esas te... cosas compras souvenirs después, que eso es, la verdad que es uno de esos detalles de Y los Nintendo, stickers. muy, muy Nintendo. Sí. Los souvenirs y los trajes exclusivos de cada localidad donde estés. Sí, Claro. y los stickers, ¿o no? Sí, los Los stickers. stickers para pegar en tu nave y los trajes de cada ciudad o mundo, lo que sea. Exacto. Sí. Después también tenés las monedas, claro, como decía Paul, las monedas clásicas Claro, que esas con son las las que que usas puedes en jugar el resto de el. los trajes. Exacto. Claro. ¿Comentamos algo con respecto al tema que vamos a poner ahora en breve o que sea completamente sorpresa? Que sea completamente sorpresa para el que no lo escuchó, seguramente lo vas a aprender muy, muy. Va a ser una sorpresa grata. Y para el que ya lo jugó, ya sabe qué tema es. Así que. Sí, es el mejor tema de, Sí. para mí, el mejor nivel, la mejor secuencia. Muy bien. Exactamente, y te va a quedar en la cabeza Es durante uno, horas. sí, creo que es uno de los momentos pico del gaming del año pasado. Y no sé si se acuerdan, cuando mostraron esto en el primer tráiler, Sí, todo el mundo fue decía, no, medio... ¿cómo, qué? ¿Cómo vas a hacer eso? Fue chocante. Sí. Muy chocante, pero en el contexto, para cuando Sí. llegaste, es Es una demasiado locura, es uno de bueno. los mejores Sí, niveles. Sí. exacto. Una Indiscutible. locura. Así Y que, bueno. bueno, nos vamos despidiendo. Espero que lo hayan pasado tan bien escuchando como nosotros haciendo este piloto. Nos sirve muchísimo. ¿Y dónde estaba? Claro, ¿y dónde está el piloto? ¿Dónde Así está? que ¿Dónde va a estar el piloto? Eso es una buena pregunta. eso es verdad. ¿Dónde va a estar el piloto? Lo van a conseguir de distintas maneras. Primero de nuestra fanpage, www.facebook.com/bitdancers. Ahí van a poder entrar, comentarnos, ver los programas que vayamos a hacer y contenido, algún que otro contenido extra. Pueden escuchar los programas desde www.bitdancers.tumblr.com. Tengo que aclarar, para el que no sepa, que no hace falta que se registre a Tumblr para poder registrarlo. Sí, una cosa, el www es opcional en el caso de Tumblr, puede ser bitdancer.tumblr.com. Exacto. También tenemos. Hay una aclaración más, es bit como 8 bit, Veinte. como 16 bit, BIT, no bit como ritmo, Claro. BEAT. Así que, bueno, eso, te Bien. dejo que sigas tranquilo. En Twitter. En Twitter, como @bitdancers, si nos quieren seguir, ahí tienen Por la calle. por la calle, stalkearnos, ahí tienen la dirección. Hay alguien en mi ventana. Será. Tiene bigotes. es el primer fan. También en. Ahora sí, exclusivo, exclusivo del vivo. Claro. Después tenemos en Instagram, nos pueden seguir como BitDancers. Vamos a postear alguna que otra cosa que se nos ocurra relacionado al mundo de videojuegos o lo que estamos haciendo nosotros. Pueden ir por ahí. Y Como en todos lados. sí, mientras estamos, nos pueden stalkear también por ahí, si desean. Y tenemos la casilla de mails, que es bitdancerspodcast@gmail.com. Donde nos pueden hacer lo que quieran, sugerencias, mandarnos platita, mandarnos fotos, lo que Sí. ustedes necesiten. Mandarnos frascos con sangre. También amenazas de bomba, todo lo que Sí. quieran. Amenazas, sí, lo que venga. Cartas apasionadas, Sí. toda Flores de Bach. Flores de demostración Bach. de amor, odio Incluso. o spam general de bots y Sí. de indios que dicen que nos ganamos $1.000.000 y todo eso, Sí. Si sale el todo presidente será bien Nigeria. recibido. También es muy recibido si mandan cosas de Viagra Cialis. El Petro va a estar agradecido. Ah, bueno, ok, eso es un apartado. Después le abrimos otra casilla que sea un Viagra para Petro @gmail.com. Ese es como la Teletón, pero del Viagra. Así que, bueno, siéntanse libres de seguirnos por todos estos lugares. Y si nos quieren sugerir temas, también. Sí, lo mismo. O si quieren hablar de los temas que hemos o de los juegos que hablando. Sí, siempre algo que se les... Con todo lo que pueda ocurrírseles. Feedback, comentarios, vamos a estar atentos. Así que, bueno, por mi parte me despido. La pasé bastante bien. Y bueno, yo... Bastante, no tanto, pero bastante. Claro, sí. Bastante. Hasta ahí de bien. Hasta ahí. No estuvo tan bueno. No tengo sello. Así que... No hay sello. Bueno, pero eso es porque sos un amargado. Sí. Soy un hijo de puta. Bueno, así que hasta acá llegamos. Un gusto estar con ustedes, muchachines. Y será hasta la próxima. Igualmente, yo también la pasé espectacular. y nos estaremos viendo y escuchando. Muy bien. Y los dejamos con este tema espectacular. Hasta la próxima y bueno, a darle play. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. ¿Pongo el tema o...? Sí, ponelo. Sí, lo escuchaba. Ponelo, pues, loco. ¿Qué? Una y media de la mañana, mañana tengo que ir a laburar. ¿Vos querés? No me querés poner el tema. Ahí está. Claro. Yes, see. Yes, see. Yes, see.